Porque te quiero tanto, te vine a ver. Porque te quiero tanto, te vine a alentar. Blanquirroja, tú eres mi pasión. Te llevo adentro de mi corazón. Porque te quiero tanto, te vine a ver. Porque te quiero tanto, te vine a alentar. Blanquirroja, tú eres mi pasión. Te llevo adentro de mi corazón. Y vamos, blanquirroja, te vengo a alentar. En las buenas y malas siempre voy a estar. El hinchar es mi condición. Esta hinchada loca te quiere.